asadito, no tenés pa'l fernesón, tampoco para el vinito, ni para el cervezón. O mejor dicho, si tenés, pero debajo del colchón. O mejor dicho, si tenés, pero debajo del colchón. Ya se armó la ronda, uno a uno empezó a pagar. Aflojan el mangazo en forma circular. Está llegando su turno, ya se manda a cambiar. Está llegando su turno, ya se manda a cambiar. Te dicen tacaño, avaro, azul, con un cocodrilo en el bolsillo, codito de oro, mezquino, amarrete, no gastas un mango, sos un ratón, rasque estreñido, hormiguita, piojoso, sos un codicioso, aunque pobre de vos, roñoso, estrecho, sos un miserable, agarrado, egoísta, sos un ratón. La carne es en la parrilla, los chorizos y el costillar. Vos solo querés aportar las ganas de morfar. Vos solo querés aportar las ganas de morfar. Muchas veces me pregunto por qué te dicen ratón. Me parto la cabeza y no encuentro razón. Aunque basta con verte llegar con una cebolla, un bollito de pan. Aunque basta con verte llegar con una cebolla, un bollito de pan. Te dicen tacaño, avaro, azul, con un cocodrilo en el bolsillo, codito de oro, mezquino, amarrete, no gastas un mango, sos un ratón, rasca estreñido, hormiguita, piojoso, sos un codicioso, aunque pobre de vos, roñoso, estrecho, sos un miserable, agarrado, egoísta, sos un ratón. Sos un ratón. Sos un ratón. Te dicen tacaño, avaro, azul,